76. Aviñón. Siglo XIV. Los papas lejos de Roma. Durante el siglo XIV, Europa sufrió una de las peores crisis de su historia. Entre las guerras, hambrunas y epidemias que llenaron el siglo y despoblaron el continente, los hombres comenzaron a cuestionarse todo aquello que hasta entonces les había parecido seguro e inmutable. Este momento de crisis generalizada coincide, en la ciudad de Roma, con la larga ausencia de los papas y el traslado de la sede pontificia a Aviñón. Los antecedentes de este singular episodio de la historia de la ciudad hay que buscarlos en el violento enfrentamiento que protagonizaron el papa de finales del siglo XIII, llamado Bonifacio VIII, y el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso. En Europa comenzaba a aflorar por entonces el sentimiento nacional y perdía fuerza, por el contrario, el concepto de cristiandad que había dominado las conciencias de los príncipes cristianos durante la Edad Media. Hasta ese momento, el conjunto de los países católicos se había entendido como un cuerpo orgánico, cuya cabeza eran el Papa y el Emperador. Pero desde entonces, los reyes empezaron a sentirse soberanos dentro de sus estados, y un cierto espíritu laico comenzó a influir en sus relaciones con el papado. Uno de los precursores de esta nueva mentalidad fue precisamente Felipe IV de Francia. Su lucha por sacudirse la dependencia del emperador y el papa le llevó a enfrentarse con Bonifacio VIII, hombre inteligente, pero falto de diplomacia y realismo político, y un enérgico defensor del viejo concepto de cristiandad. El duelo entre ambos personajes culminó con la humillación del pontífice en el famoso episodio de Anagni, en el año 1303. Los franceses irrumpieron en el palacio de Bonifacio VIII, en esta población de las cercanías de Roma, instándole a abdicar para poder elegir un nuevo papa. Bonifacio, sentado en el trono pontificio, tocado con la tiara papal y apretando fuertemente la cruz y las llaves de Pedro, permaneció impertérrito, ordenando a los franceses que se marcharan. En ese momento, uno de ellos se acercó hasta el papa, lo abofeteó y le cubrió de insultos. Bonifacio VIII fue hecho prisionero en su propio palacio y durante 3 días permaneció encerrado y sin alimentos. Al final, 400 jinetes llegados a toda prisa de Roma liberaron al pontífice, pero este, conmocionado por la afrenta recibida, murió unos días después. Tras la muerte de Bonifacio VIII, Felipe IV se vio libre para incrementar su influencia sobre el papado hasta acabar controlándolo por completo. Lo cierto es que la ciudad de Roma vivía sumida en una gran inestabilidad desde hacía muchos años, causada por las interminables luchas entre clanes nobiliarios y por el surgimiento de un incipiente poder municipal. Durante los siglos XII y XIII, los papas no pudieron residir en Roma en muchas ocasiones y a veces tuvieron que huir precipitadamente de la ciudad para establecerse en castillos y palacios cercanos. Felipe IV aprovechó esta circunstancia para atraer a su reino a los nuevos papas, que terminaron cayendo por completo dentro de su órbita. Tras el corto pontificado de Benedicto XI, que vivió solo unos meses, los cardenales eligieron un papa francés, Clemente V. El nuevo pontífice expresó su deseo de ser coronado en Lyon en presencia del rey Felipe IV, y no pudo resistirse a la abrumadora influencia de este monarca, viviendo sus 9 años de pontificado en suelo francés. Su sucesor, el célebre Juan XXII, estableció la corte pontificia en el Palacio Episcopal de Aviñón, una ciudad apacible que ofrecía inmejorables condiciones defensivas. Además, formaba parte de los estados pontificios y no estaba, por tanto, bajo la jurisdicción del monarca francés. Sus sucesores edificaron allí el imponente palacio que hoy visitan los turistas, una suntuosa morada a la altura del resto de las cortes europeas. Ningún papa volvería a pisar la ciudad eterna hasta pasados muchos años. Al periodo que los papas residieron en Aviñón se le ha denominado a veces cautividad de Babilonia y con frecuencia se emite sobre él un juicio muy negativo. Uno de los que más defendieron la vuelta de los pontífices a Roma fue el gran poeta Petrarca, que permaneció largas temporadas en Aviñón y quedó escandalizado por el lujo que rodeaba a la nueva corte pontificia. En una de las numerosas cartas que escribió al tribuno romano Cola di Rienzo le decía: Ahora vivo en Francia, en la Babilonia de Occidente, lo más horrendo que hay bajo el sol, donde reinan los sucesores del pescador que han olvidado su origen. En lugar de los pies desnudos de los apóstoles, seguía recriminando Petrarca, aquí solo se ven los rápidos corceles de los ladrones, blancos como la nieve, cubiertos de oro, descansando sobre oro, convocados de oro, y cuyas herraduras serán también pronto de oro. A pesar de esta visión puntual de un contemporáneo, los historiadores actuales no emiten un juicio tan negativo sobre el periodo de Aviñón. Durante esa época se desarrolló considerablemente la burocracia pontificia, que se convirtió en una eficaz maquinaria. Se sanearon las cuentas de la Iglesia y se crearon las principales instituciones del gobierno pontificio, que permanecerían activas durante siglos y que servirían de modelo organizativo para muchos de los estados modernos. Los papas de Aviñón fueron por lo general hombres honorables que se dedicaron eficazmente al gobierno y administración de la Iglesia. Es cierto que alguno de ellos, como Clemente VI, amigo de fiestas y banquetes, convirtió la corte pontificia en un despliegue de lujo y ostentación, haciendo bueno el reproche de Petrarca, pero esta no fue la tónica dominante. Mientras tanto, Roma había quedado a merced de las familias nobiliarias que se desgarraban entre sí, y la ciudad se hundía en el abandono material y el caos político. Fue en esa época cuando surgió la figura de Cola di Rienzo, que consiguió hacerse con el poder municipal, se atribuyó el título de tribuno y en representación del pueblo intentó poner coto al comportamiento despótico de los nobles. Cola di Rienzo viajó a Aviñón para propiciar el regreso de los papas y solicitar al pontífice que proclamara un nuevo año jubilar para 1350. Pero ni siquiera con ocasión de este acontecimiento, el segundo jubileo de la historia, después del que proclamó Bonifacio VIII en el año 1300, el papa se presentó en Roma. La ciudad, abandonada y en ruinas, causaba en el ánimo de los peregrinos la impresión más desoladora. Los papas franceses intentaron reiteradamente regresar a Roma, pero la empresa era muy complicada. Antes había que restablecer el orden en los estados pontificios, donde infinidad de señores locales rechazaban la autoridad del papa. Inocencio VI encomendó esta misión al cardenal español Gil de Albornoz. Con el apoyo de un diminuto ejército y valiéndose de su hábil diplomacia, el cardenal fue consiguiendo sorprendentes adhesiones y convirtiendo los antiguos enemigos en aliados. Su labor se vio facilitada por el creciente prestigio y popularidad que iba adquiriendo gracias a la prudencia con que gobernaba las zonas sometidas. Gil de Albornoz acabó con la anarquía reinante en los estados pontificios. Les otorgó unas constituciones por las que se regirían durante 500 años e hizo de Roma nuevamente una ciudad segura, creando las condiciones para el regreso del papa. De modo que algunos historiadores le consideran como el segundo fundador de los estados pontificios. Por fin, el papa Urbano V desembarcó en Italia, donde fue recibido por Gil de Albornoz. Pero el anciano cardenal murió 2 meses después y no pudo acompañarle en su entrada en Roma. Urbano V permaneció solo 3 años en la ciudad e, inexplicablemente, después de haber vencido tantos obstáculos, decidió regresar. Santa Brígida de Suecia le anunció un castigo divino si lo hacía, pero el papa, desoyendo a la santa, volvió a Aviñón, donde nada más llegar cayó enfermo y a los 2 meses murió. Fue el sucesor de Urbano V, el papa Gregorio XI, quien en medio de grandes dificultades regresó definitivamente a Roma el año 1377. Sin embargo, falleció al cabo de un año, y el cónclave para elegir al sucesor en 1378 había de resultar en la historia de la Iglesia particularmente desdichado. Los 16 cardenales que se encontraban en ese momento en la ciudad se reunieron para la elección del nuevo papa. Eran 11 franceses, 4 italianos y un español. Fuera del edificio, una muchedumbre alborotada, temerosa de que la elección de un francés supusiera un nuevo regreso a Aviñón, reclamaba la elección de un papa italiano. «Elegid a un italiano o moriréis», rugía la masa popular, cada vez más difícil de contener, mientras desde fuera el obispo de Marsella, que se comunicaba con los cardenales por un ventanuco, les urgía a decidir. La elección recayó sobre un italiano que no era cardenal, el arzobispo de Bari, quien tomó el nombre de Urbano VI. Era evidente que aquel acto estuvo aquejado de graves deficiencias formales, como hicieron notar enseguida los protagonistas. Pero cuando el nuevo papa fue coronado en Letrán, todos los cardenales le prestaron obediencia. Sin embargo, a raíz de su elección, Urbano VI, que hasta entonces había sido un hombre ejemplar, empezó a dar señales de un serio desequilibrio, de carácter patológico, mostrando un abierto recelo contra los cardenales, a los que cubría de insultos y acusaciones y protagonizando todo tipo de extravagancias. Santa Catalina de Siena, una de sus más firmes defensoras, le decía: «Por el amor de Jesús crucificado, Santo Padre, suavizad un poco los bruscos impulsos de vuestro carácter». A los 20 días de la elección, espantados por su comportamiento, los cardenales empezaron a tener las primeras reuniones en las que se hablaba de que la elección había sido inválida. Finalmente, después de varios meses de inútiles intentos de entendimiento, los cardenales casi unánimes eligieron un nuevo papa que tomó el nombre de Clemente VII. Ambos pontífices se excomulgaron mutuamente y en el seno de la Iglesia se abrió una honda fractura, conocida con el nombre de Cisma de Occidente, que la dividió en dos obediencias durante 40 años. La mayor parte de este tiempo, uno de los papas residió en Aviñón y el otro en Roma, y aunque la historia oficial ha reconocido a uno como papa y a otro como antipapa, lo cierto es que en aquel momento los dos tenían fundados motivos para reclamar la legitimidad. Para agravar aún más la situación, el año 1409, un concilio reunido en Pisa depuso a los dos papas y eligió a un tercero. Naturalmente, ninguno de los dos aceptó la solución, y la confusión con tres papas se hizo completa. El cisma concluyó con el concilio de Constanza, convocado a instancias del emperador alemán Segismundo. En 1417 el concilio eligió a Martín V como único pontífice de la Iglesia. Su designación fue recibida con alivio en toda Europa. Tres años después, el papa entraba en Roma, una ciudad medio abandonada y en ruinas. Todos tenían la sensación de que con él se vivía un nuevo comienzo, y así fue. Con Martín V empezó por fin el Renacimiento romano y comenzó a surgir la Roma que hoy conocemos.